gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Masri. Abraham Masri. Ya Abraham estás Masri. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su programa favorito de la radio, Elite Espacios. Les recuerdo, estamos aquí todos los jueves de 10 a 11 de la noche. ¿Por qué repito el horario? Porque hay gente que ha estado escuchando nuestros podcasts, pero me han preguntado, oye, ¿y el horario? ¿Cuándo es? Etcétera. Pues ya saben ahora, todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Un programa que no nada más nos escuchan aquí todos los mexiquenses, sino también muchos extranjeros. Gracias a que estamos también en vivo en la página de la universidad, es www.anahuac.mx/radio, donde ahí tendrán la oportunidad de bajar la aplicación de TuneIn, escucharnos, y también bajarla desde sus smartphones, desde cualquier tableta inteligente. La aplicación es totalmente gratis, la pueden bajar y escucharnos en cualquier parte de donde estén, ya sea en la República o en el extranjero. Y también, pues les recuerdo, 1670 de AM, Radio Anáhuac. Hoy tenemos un programa especial. Hace dos semanas, antes de Semana Santa, tuvimos un programa sobre los tips, sobre la construcción que querían para construir, debido a muchas sugerencias de muchos de ustedes. Y pues hicimos ese programa, pero no lo terminamos y mucha gente me dijo, ¿cómo puede ser? Ya nos vamos a Semana Santa, etcétera. Pero pues ni modo, no nos alcanzó el tiempo y ahora vamos a continuar con ese programa. Pero primero que todo les voy a dar, nos pueden localizar en nuestra página personal www.radio.eliteespacios.mx. Les recuerdo, Elite Espacios con una sola E intermedia. También nos pueden escribir a eliteespacios@gmail.com y obviamente también nuestro Twitter, @eliteespacios. La frase de esta semana: si crees que eres pobre, ponle precio a tus manos y comprenderás lo afortunado que eres. Así es. ¿Por qué? Pues podemos decir eso, ¿no? ¿De qué vive la mayoría de la gente? ¿Con qué trabaja la mayoría de la gente? La gente dice, no me alcanza, soy pobre, no tengo. No más que le quieran poner precio a sus manos y cuánto venderían sus manos. Yo creo asegurar que nadie tiene precio para las manos de una persona. ¿Por qué? El 90% de los oficios se hacen con las manos. Ahí sí sería una gran desgracia para alguna persona poder tener alguna situación de esas. ¿A poco no, amigos? Pues bien, perdón, con estas vacaciones me resfrié un poquitín, pero pues ya estamos aquí de vuelta y pues ya saben. Primero vamos a empezar, construir una casa. ¿Qué es? El sueño de mucha gente. No me pueden decir que no es cierto. La mayoría de la gente dice, bueno, yo voy a llegar, voy a ver qué voy a hacer, o compro, o hago. Pero la mayoría de la gente, ¿qué tiene? Como su sueño es construir la casa perfecta. Y la casa perfecta puede ser realmente un desafío para muchos de ustedes. Considerando esto, pues puede ser una gran aventura a la que nos podemos enfrentar. Pero es cierto, pues nos exige mucho de nosotros mismos, nos exige toda nuestra atención, pues requiere de muchos conocimientos, pero no crean, no es tan difícil. Obviamente, como les dije en el programa pasado, pues no hay como poder construir también a través de un arquitecto y no decir, bueno, pues que me la haga un albañil, porque no siempre un albañil o gente que dice, no, pues yo soy maestro de obras, yo se la hago, etcétera. Pero lo que veníamos diciendo hace dos semanas, no siempre ellos tienen todos los conocimientos, por ejemplo, hasta para hacer la estructura, para hacer todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues realmente se necesitan muchos conocimientos múltiples en los temas financieros, en tecnicismos de obra, en instalaciones y también, ¿por qué no?, en todos los trámites administrativos, las licencias de construcción. Pero pues amigos, no se asusten, si muchos otros ya lo han hecho, también hay gente que lo hace por ustedes, ¿no? Todos estos arquitectos. Ustedes, claro, se pueden involucrar en toda la instalación, en toda la construcción de una casa, como lo hemos venido diciendo. Pero pues va a ser un orgullo para ustedes como propietarios de esa vivienda, el cual puedan involucrarse, y es más, no lo más puedan, yo les sugiero que se involucren al 100%, y no nada más ustedes, también la esposa, los hijos, los padres, que vayan, pisen el terreno y vayan viendo cómo va a ser esa casa soñada. Imagínate decirle a tu hijo, a ver, pisa en esta zona, aquí va a estar tu recámara, ¿qué opinas?, ¿cómo te gustaría que sea tu recámara? A ver, mi vida, mi amor, tú y yo vivimos juntos, pues no sé, ¿cómo te gusta la cocina?, ¿cómo te gustaría que fuera nuestra recámara donde pasamos mucho tiempo juntos? Igual para las hijas, en fin, eso es algo muy importante, porque el que construye su casa y vive la construcción, créanme, es el sueño de mucha gente. Construir una casa no es asustarse, es realmente, ¿qué les puedo decir? Es realizar un sueño. Así es realmente realizar un sueño. Y pues como lo dijimos, ¿no?, la semana pasada, ya hablamos un poco del proyecto. Obviamente, pues el arquitecto les va a hacer un proyecto de acuerdo a todas sus necesidades. Hablamos un poco sobre el terreno, ¿ok? Establecer las propuestas realistas, trabajar con profesionales experimentados, involucrarse, que eso es lo que le estoy diciendo ahorita, de principio a fin, ¿ok? Y, ¿por qué no?, vamos a hacer de esa propiedad lo mejor de nuestros sueños. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ya hablamos de todo eso, pero pues hay que ser realistas, ¿no? Vamos a hablar ahorita sobre otros tips que les voy a empezar a dar. El cuarto tip, dijimos que eran varios tips y nos quedamos en el tercero. Vamos a dar el cuarto en este momento. Haz de tu propiedad lo mejor. ¿Qué quiere decir de tu propiedad lo mejor? Pues mira, prácticamente lo primero que hay que también hacer es una ubicación realista. Hay que cuidar la ubicación de tu casa. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, es que yo quiero tal zona porque me gusta, porque me agrada, pero vamos a ser realistas, ¿no? No siempre puedo vivir, por ejemplo, en el sur de la ciudad, si mi oficina está en el norte de la ciudad, si la escuela de mis hijos está en el norte de la ciudad, si mis amistades están en el norte de la ciudad. Es un problema para mucha gente. Entonces, obviamente, me puede gustar el sur, pero si el norte me conviene más, pues realmente necesito buscar cuidadosamente esa ubicación y decir, ok, ¿qué me conviene? Obviamente también, pues una buena ubicación puede también reducir costos. Costos, por ejemplo, no nada más en la construcción, ¿no? Si en los años siguientes, los años venideros. ¿Por qué? Porque pues reducimos también al momento de preparar ese sitio y poder encontrar ese lugar exacto, pues le vamos a dar un mayor valor a nuestra casa ¿Y por qué? Porque en el momento que busquemos también esa propiedad, no nada más vamos a buscar esa ubicación, sino vamos a buscar algo que también nos convenga. Por ejemplo, me gustan los árboles, ¿por qué no localizar un terreno en donde podamos construir una casa rodeada de árboles, donde a lo mejor la podamos proteger del sol todo el verano y de todos los vientos en el invierno, a través de buscar esa ubicación? Y no nada más una ubicación en el terreno, sino ubicar la casa dentro del terreno, de manera de poder tener la mejor orientación, como lo estamos diciendo, ¿no? De protegerla mucho del calor, del sol, todo lo que viene siendo el verano, y protegerla del invierno, de todos esos vientos fríos, de manera de que podamos organizarnos y poder construir esa casa de nuestros sueños. Pues el tip número 5, hay que ser realistas sobre las necesidades. Una cosa es el diseño de una casa y otra es hacerla funcional para tu familia. Mucha gente tiene mobiliario, o mucha gente se encapricha, por ejemplo, por una cama o una sala especial, o ya los tengo y quiero usarlos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, lo que me pasó hace no mucho tiempo, una persona tenía una sala redonda. Así es, era un círculo a, ¿qué les puedo decir? 240 grados más o menos era su sala. Y dijo él, quiero construir una casa porque de esa sala no me voy a deshacer nunca. Me encanta y yo la mandé a hacer y así la quiero. Pues bien, nos adaptamos a esa sala y a partir de esa sala de 240 grados, casi un círculo perfecto. Bueno, más bien un círculo perfecto, obviamente esos grados que le faltaban, ¿ok? Esos 120 grados para cumplir el círculo de 360. Y a partir de ahí realizamos sobre ese diseño alrededor todo lo que venía siendo la casa. Fue algo pues realmente extraordinario. ¿Por qué? Y es a lo que yo les digo, hay que hacer esas casas funcionales, pues adecuarlas a los muebles que ya tenemos o pensar qué es lo que vamos a poner. Obviamente también hay que tener nuestras necesidades, pero basadas en un presupuesto. ¿Qué pasa con los presupuestos? Pues realmente fue lo que comentamos también en el programa pasado. Tenemos que ser conscientes y decir, tengo tanto dinero. Ok, me puedo extender un poco más, podría conseguir un préstamo, podría conseguir algo. Pero no puedo realizar la casa de mis sueños si tengo 1 millón de pesos y quiero hacer una casa de 6 millones de pesos. Obviamente podrías, pero pues necesitas tener la manera y conseguir todo eso que te hace falta, ¿no? Entonces, pues hay que ser realistas sobre todas esas necesidades. Y realmente una gran necesidad es nuestro espacio. Y que ese espacio sea suficiente para poder ser confortable y darnos la comodidad que realmente nos estamos acostumbrados, o la comodidad que realmente queremos. Otra de las necesidades es, pues realmente el mantenimiento de la casa, que no nos estrese con nuestro tiempo, ¿no? Decir, hijo, tengo que mantener esta parte, tengo que el jardín, tengo que mantener esta zona donde a lo mejor me puede provocar humedades y tengo que estarle dando un mantenimiento continuo. Entonces, esto es adecuarnos a nuestras necesidades, ver, como les dije, pisar el terreno, ver las necesidades completas, llevar a la familia y decirle, bueno, ¿qué quiero? Yo a lo mejor aquí quiero un salón de juegos, un sótano, pero pues obviamente estaría fantástico, pero hay que ver el mantenimiento que nos va a crear ese sótano, si lo vamos a tener rodeado de tierra por los cuatro paredes, ¿no? Sabiendo que a lo mejor puede haber humedades, etcétera, ¿no? Pues bien, eso es lo que necesitamos las finanzas, ver nuestras necesidades de finanzas, ¿qué les digo? Acomodar esas plantas, obviamente las plantas arquitectónicas, acomodadas de la mejor forma en que toda tu familia vivan, trabajen, jueguen, convivan y pues sean una familia completa que pueda cumplir con todos esos sueños, todas esas necesidades, la fantasía de construir una casa. Pues bien, amigos, aquí el licenciado Luis Ulloa en la producción con el ingeniero David Magallón. Me están mandando a unos comerciales. Regresamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Pues bien, amigos, estamos en Elite Espacios. Estamos hablando sobre los tips para construir tu casa. Para quienes apenas nos están sintonizando, les recuerdo el programa pasado, que el cual ya pueden bajar de nuestros podcasts, también en la biblioteca de iTunes, totalmente gratis, de nuestra página personal, www.radio.elitespacios.mx, ahí pueden bajar también el podcast. Y también hay otros links en esta página para poder bajarlos de páginas auxiliares. Pues ya hemos dado varios tips, vamos a dar el sexto tips. Utilizar materiales simples. Así es. ¿Qué es utilizar materiales simples? Pues muchas veces nosotros no sabemos qué tipo de material podemos usar o no sabemos muchas veces el costo de un material. ¿Qué podemos hacer? Pues nosotros como arquitectos, lo que nosotros podemos animar es a ustedes como propietarios, como estas personas que están cumpliendo su sueño de construir su propia casa, desarrollar una mentalidad de usar, pues podemos decir usar lo que tienes como hace rato, ¿no? Pero ¿qué es usar lo que tienes? No quiere decir que voy a usar el piso que tengo en mi casa vieja. Para nada, vamos a usar lo que realmente se tiene a la mano. ¿Qué es lo que se tiene a la mano? Por ejemplo, si yo quiero usar pisos de madera, duelas, pues bien, si tengo el poder económico para poder decir voy a traer pisos y que me los traigan de árboles cortados del Amazonas, pues a lo mejor habrá quien se encapriche por ellos, ¿verdad? Pero ¿por qué no poder utilizar pisos de madera que son de México, maderas preciosas de México, que además hay maderas, bosques, que no nomás no son talados arbitrariamente, si son talados por compañías que se dedican a eso y se dedican a reforestar? Obviamente tenemos que cuidar también la ecología y decir, ok, voy a usar madera de pino mexicana, o voy a usar maderas preciosas. ¿Por qué llamamos maderas preciosas? Pues así como hay piedras preciosas, efectivamente hay maderas preciosas que están consideradas como viene siendo la caoba, el cedro rojo. En fin, son maderas que no son fáciles de conseguir y que realmente funcionan bien y pues ahí van, así es. Se pueden y seguir usando y pues las usamos bien hechas, considerando que se sigue reforestando y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos usamos lo que tenemos? Pues realmente vamos a usar lo que tenemos a nuestro alrededor. México cuenta con muchos, por ejemplo, muchos mármoles. Hay minas de mármol, hay minas de granito, hay terrazos. Hay situaciones donde, ¿por qué no darle de comer también a la mano mexicana. ¿Por qué necesitamos usar terrazos o pisos, ya sea italianos o españoles, cuando realmente, como decimos, tenemos muy buenos diseñadores en pisos mexicanos? Y pues son materiales simples que los tenemos aquí, usamos lo que tenemos y realmente hay cosas muy hermosas. Eso es lo que realmente yo recomendaría mucho, ¿no? Y otra de las situaciones es que no nada más vamos a sumar atractivos a nuestra casa, sino que realmente tenemos esta instancia de gastar menos. Y a gastar menos porque al momento de comprar algo nacional, podemos seguir invirtiendo a lo mejor en tener una casa un poco más amplia o darle más, pues un poco más de lujo o tener algunos otros beneficios a nuestra casa, ¿no? Obviamente, si cuidamos eso usando materiales más simples, podemos decir que podemos tener una casa un poco más amplia e invertir en espacios más abiertos o más grandes. Tip número 7, reutilizar desechos. ¡Wow! Esto sí viene siendo algo impresionante. ¿Quién puede llamar esto pues para poder decir algo así, ¿no? Pues es cierto, lo que se ve como una madera de desperdicio para muchas personas, ¿ok?, se puede ver como una buena oportunidad de ahorro de dinero para mucha gente. ¿Por qué? Porque podemos decir, bueno, si le damos forma a varias maderas que realmente pues estamos o ya son desechables, por así decirlo, pues las podemos convertir en bloques que con las cuales podemos construir. O podemos usarlas también, por ejemplo, como cimbras, como polines, como muchas cosas. Pero hay mucha madera que está buena. Y entonces, por ejemplo, podemos hacer seleccionar todos esos pedazos de madera. ¿Y por qué no hacer una pared en un vestíbulo, por ejemplo, de madera reutilizable? Así es. Entonces imagínense, no tenemos que usar una pared hecha con tabiques o con tabla roca. Y entonces podemos realmente utilizar todas esas cosas, todos esos recursos que para otros los están usando como un desperdicio. Y por qué no, también estamos cortando muchos gastos en esa construcción. Así es. Pues funciona, créanme que funciona. ¿Por qué no? En muchos lados se venden, por ejemplo, tabiques de obras en demolición, marcos de madera y muchas otras cosas. Yo vi hace poco tiempo precisamente una casa que se construyó y van a decir, híjole, no puede ser. Pero es cierto, se construyó en Bosques de las Lomas, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, valga la redundancia, fuera de lo que viene siendo la zona de Lomas de Chapultepec, considerada la de más lujo. Pero se construyó allí hace poco una casa. Fue una curiosidad porque escuché un reportaje y me fui a aparecer precisamente en esa casa, donde estaban construyendo una casa a través de desechos industriales, de desperdicios, de todas esas cosas que habían sacado. Y me asomé por ahí y realmente me extrañó muchísimo ver cómo llegaban, por ejemplo, camiones con tabiques que ya habían sido utilizados en obras anteriores que estaban en demolición en el centro de la ciudad, en otras zonas, con marcos que se sacaron, marcos para las puertas que se sacaron de vecindades, algunos ya estaban medio apolillados, se les dio un tratamiento. Fue una casa totalmente espectacular. Imagínense, había puertas de todos tipos, marcos de puertas de todos tipos, había uno de metal, uno de madera, uno de pues, ¿qué les puedo decir? Así es, de diferentes tipos de madera, de diferentes tipos de modelo. Ese arquitecto, la verdad es que se sacó un 10. Mis respetos para él, porque cuando yo entré y además me presenté con él, no lo conocía, un arquitecto joven que sacó la idea, estudiante también de aquí de la Universidad de Anáhuac, titulado hace un par de años. Me llamó mucho la atención después de platicar con él sobre esa casa. Y pues no nada más fue hecha, reporteada por nuestra televisión mexicana, sino también llegaron de otras televisoras internacionales, americanas, y le hicieron una entrevista a revistas de arquitectura, hicieron una gran entrevista sobre esa casa. Pues sí, utilizó desechos de otras casas y una casa que pudo haber costado prácticamente 10 millones de pesos, terminó costando alrededor de 1.5 millones de pesos toda la construcción. Fue increíble eso. Pues el tip número 8, invertir donde importa. Claro, ¿qué es lo que más nos importa en nuestra casa? Pues yo siento que hay que gastar más dinero en algunos materiales de construcción, pues como les digo, de alta calidad, y podemos ahorrar dinero a lo largo de la vida de la casa. Porque, pues como les digo, podemos usar un piso mexicano de porcelanato, por ejemplo, que puede ser duro, y no usar un piso de barro que a la larga a lo mejor nos va a durar 3, 4, 6 años y que la señora con los tacones ya se acabó, que los niños con los juguetes estuvieron dándole ahí a los pisos de barro o cosas de ese tipo, y pues realmente no nos va a dar esa, pues a la larga, ese ahorro de dinero, ¿no? Podemos invertir, por ejemplo, en puertas, en ventanas que puedan ser, que puedan ser energéticamente eficientes. ¿A qué les digo energéticamente eficientes? Ventanas, cristales que a lo mejor permitan el paso de la luz, más no el paso del calor en verano, lo cual pues realmente nos va a repercutir en nuestro bolsillo, teniendo que usar un aire acondicionado o teniendo que gastar más luz, o en invierno, por ejemplo, que nos deje el paso de esos vientos fríos, donde tengamos que poner un calentador eléctrico, y que obviamente todos sabemos lo que consume un calentador eléctrico, al tenerlo conectada pues obviamente a la energía. Pues bien, eso es lo que realmente yo digo. Ahora, ¿por qué decimos también invertir donde nos importa? ¿Dónde pasamos mayor tiempo de nuestra vida en nuestra casa? Hay que tomar ese análisis. ¿Qué decimos? ¿La recámara, el estudio, la sala, el comedor, la cocina? Pues bien, para todas las señoras sabemos que la cocina es muy importante. Obviamente hay que invertirle a la cocina para que la señora siempre esté, pues realmente siempre esté contenta, ¿no? Yo llamo el derrochar dinero en los lugares que realmente vamos a vivir. Si realmente nuestro hijo le gusta o nosotros vamos a pasar en familia, ¿por qué no derrochar el dinero al momento de construir una casa en una sala? Donde podamos poner una sala familiar, donde a lo mejor podamos decir, ok, aquí vamos a pasar la mayoría del tiempo. Yo quiero que esta sala familiar, por ejemplo, sea más grande, donde pueda tener a lo mejor, ¿por qué no decir? Un servibar chiquito, donde puedan tener ahí los refrescos o lo que se necesite, donde pueda tener a lo mejor un pequeño microondas para las palomitas y podamos ver todos juntos una película en familia, donde podamos tener no nada más una sala o sillones, sino poder tener una mesa de juegos donde podamos pasar ese tiempo que necesitamos, ese tiempo de calidad. Muchas veces como padres tenemos tiempo, y ¿cuánto tiempo le podemos dar a nuestros hijos? Yo lo que les sugiero es siempre poder poner mucha calidad en ese tiempo que le vamos a dar a la familia. Y si esa calidad se la podemos dar en ese espacio donde realmente nos importe estar, pues realmente creo que es algo formidable. ¿Por qué? Pues es lo que les digo, ¿no? Vamos a invertir donde realmente nos importa. Pues bien, un nuevo tip: planear el inicio con el final en la mente. ¡Wow! Algo un poco difícil de visualizar, ¿no? ¿Por qué? Pues realmente hay que planear todo lo que viene siendo desde el inicio hasta el fin, lo que va a ser la construcción de esa casa, la casa de nuestros sueños. Es lo que yo digo, pues siempre les sugiero a todos mis clientes, no nada más pisar el terreno, checar todo eso y ver, visualizar cuál va a ser el resultado final, ¿ok? A lo largo de toda esa construcción. Movernos hacia adelante, movernos hacia atrás, movernos hacia el final y estar viendo, por ejemplo, todas esas grandes decisiones o pequeñas decisiones, decisiones en familia que vamos a tomar. Todas esas decisiones que pues realmente nos van a ayudar, como les dije, a reducir los gastos, a reducir más molestias, a decir, híjole, a lo mejor esta pared me gusta, pero pues yo estoy viendo más al fondo que no me va a funcionar. ¿Y qué creen, amigos? Pues realmente, nuevamente se me acabó el tiempo. Pues vamos a continuar la próxima semana con estos tips. Y yo creo que va a ser el tercero y el último programa sobre los tips para construir tu casa. Y les recuerdo, ok, nos vamos a un corte comercial y regresamos con Siglo XX. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Elite. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Bien amigos, estamos otra vez aquí en Elite Espacios, en esta ocasión en Siglo XX. Y vamos a hablar de un personaje extraordinario. ¿Quiénes no han escuchado de Pablo Picasso? Y les voy a decir, por ejemplo, Pablo Picasso nació en Málaga, España, el 25 de octubre de 1881. Murió en Francia, donde vivió la mayoría de su vida. En 1973, a los 91 años de edad. ¿Quién se imagina cuál fue su nombre completo? Pues ahí les va. Para los que no conocen el nombre de Picasso, es Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Así es. Es el nombre original de Pablo Picasso. ¡Wow! Imagínense, si así como su nombre tuviéramos que pronunciarlo, yo creo que nadie hubiera comprado su arte. Pues bien, fue pintor, dibujista, escultor. Realmente fue quien inspiró mucho para el cubismo. Fue un pintor totalmente espectacular, un escultor extraordinario. Tuvo pues muchos muchos artistas en los que se inspiró y es considerado el génesis del siglo XX. Así es, fue uno de los mayores pintores que participaron en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo, ejerciendo una gran influencia en otros artistas de sus tiempos. Fue muy laborioso, fue prolífico, pintó más de 2,000 obras. Así es, amigos. ¿Quién puede decir eso? Más de 2,000 obras. Una gran mayoría, se sabe que hay muchas obras perdidas de Picasso, pero la gran mayoría están en museos o en colecciones privadas en Europa. Hay algunas en Asia, como bien siendo China. En el Medio Oriente, coleccionistas privados árabes, pero los mejores y más grandes coleccionistas que tienen sus obras, la gran mayoría son americanos, norteamericanos y canadienses. Abordó muchos géneros, no nada más el dibujo y el grabado, la ilustración. ¿Por qué dije ilustración? Pues así es, Pablo Picasso ilustró varios libros. ¿Quién se puede imaginar que en la portada de un libro había un Picasso? O no nada más en la portada de un libro. Libros escolares, donde en la parte interior de los libros había ilustraciones de Picasso. Hizo escultura, cerámica, diseñó escenografías para teatros, vestuarios para montajes teatrales. Realmente fue algo increíble, ¿no? Pablo Picasso, dentro de la política, se declaró como pacifista. Él no iba por medio de una por realmente ningún partido, aunque hay quien dice que él estaba apoyando mucho a un partido comunista español. Y obviamente también a un partido comunista francés. Y realmente, pues son ideas que hay quien dice que fueron muy apoyadas de él, que fueron subsidiadas, pero hasta la fecha no ha habido ninguna comprobación que nos diga que efectivamente él donaba dinero a esas instituciones. Bueno, vamos a hablar instituciones políticas, ¿no? Pablo, Diego, José Francisco de Paula, Juan, Nepomuceno, Cipriano, de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. Un nombre que realmente se oye muy raro, ¿no? Pero así es. Así está ese nombre en su acta de nacimiento, su acta de bautismo, y pues en realidad no sé por qué él toma, en lugar de decirse Pablo Ruiz, toma el nombre, el apellido de su madre, María Picasso, y así es como él realmente fue conocido en el mundo, con el apellido de su madre. Fue, pues, realmente lo que yo les decía, algo un poco raro decir que él venía o estaba apoyando a los partidos comunistas, más que nada porque él nace en una familia burguesa muy adinerada, hijo único varón con dos hermanas, y realmente, ¿qué les puedo decir? Pues muy, una familia muy adinerada. Su abuelo materno era, pues, muy conocido en la localidad de Sori, en Génova, Italia, y donde nació. En realidad, de ahí viene el apellido Picasso, es italiano, y era una persona realmente muy acaudalada, que hizo mucho dinero en Italia y se lo llevó a España, donde casó a su hija con José Ruiz, y ahí fue donde nació Pablo Picasso. Pues en los, por ahí de finales de los 1800, precisamente por la familia se vio obligada a salir de España, de la ciudad de Coruña donde vivían, y fue donde se fueron a Francia, donde realmente pues empezó a vivir ahí una buena parte ya de su niñez, y ahí fue donde empezó pues obviamente a crecer. Él regresó después a España, pero realmente regresó solo a los 14 años de edad para ingresar en la escuela de Litoja. Así es, una escuela pues un poquito rara en el nombre, pero era tan inteligente que dicen que al momento de entrar lo ascendieron en la primera señal, en la primera semana, dos clases. ¡Wow! Lo subieron de año, por así decirlo, dos años. ¿Por qué? Pues por su propia inteligencia. Tenía, pues realmente artistas, las leyendas también sobre su padre, que también era artista. Reconocían el talento, ese gran talento que tenía. Y pues realmente todos esos trabajos infantiles, pinceles, paletas, pues realmente dijo algo, pues vamos a avanzarlo, porque realmente es una persona muy inteligente. Y la cosa más extraña fue para el padre, que no nada más era artista, también era pintor. Dijo: yo ya no puedo volver, después de ver lo que es mi hijo, ese arte que tiene, yo no estoy seguro si yo pueda volver a pintar. Mejor me voy a dedicar a enseñarle mucho de lo que yo sé. Y efectivamente, el padre fue quien empezó a enseñarle. Y, ¿qué les puedo decir? Pues realmente fue, pues como dicen, hay quien dice que el prodigio en la música viene desde el nacimiento, pero no para los pintores. La pintura se adquiere, la música se hereda. O se hace por medio de prodigios. Pues este padre fue el que lo apoyó tanto que dijo: Picasso, pues órale, yo tomo y me gusta el oficio de mi padre, y pues voy a darle a los lienzos, ¿no? Algo que realmente, como les digo, Pablo Picasso, más de 2000 obras. ¿Quién se puede imaginar la obra más cara o el costo de lo que se ha pagado por un Picasso? Pues bien, se los voy a plantear por ahí. Hace poquito, en el 2013, más o menos hace alrededor de 2 años, un coleccionista neoyorquino, quien realmente manejaba mucho dinero en Wall Street, pagó por un Pablo Picasso la cantidad de 155 millones de dólares. Y además, quiero decirles que este mismo artista, este mismo coleccionista le ganó la subasta a otro competidor de él, quien 2 años antes había ofrecido 135 millones de dólares a su ex propietario, quien era el dueño de un hotel en Las Vegas, que si mal no recuerdo era Wives, y quien tumbó la venta de su cuadro de 135 millones de dólares por un accidente que realmente le costó a este señor, como decimos, pues realmente le costó, no le costó, ¿qué podemos decir? 135 millones de dólares. ¿Por qué? Porque este señor no medía, sufría de una dislexia en un ojo, de manera que no medía las distancias. Él estaba al lado del cuadro, presumiendo que ya lo había vendido en 135 millones de dólares. Tenía varios invitados, tenía la prensa. En una de esas se mueve y con el codo le hace un agujero al lienzo del tamaño de una moneda de $1. ¡Wow! Enfrente de todo mundo. Fue un caos. Así es. Marzo del 2011 se cae la venta del Picasso más caro en el mundo por 135 millones de dólares por una persona, su propietario, quien le da un codazo al lienzo y lo rompe. Yo creo que fue el accidente más caro que ha ocurrido en la vida, ¿no? Pero ¿qué creen, amigos? Pues este señor, este coleccionista de nombre Steven Cohen, así es, fue quien pagó 2 años más tarde 155 millones de dólares por ese cuadro. Hay quien dice que realmente lo pagó porque unos meses antes el gobierno le quería quitar 614 millones de dólares por un juicio que estaba llevando, donde lo acusaban al señor de un fraude en Wall Street, y él decía que no. En fin, la situación estaba un poco rara y pues realmente pues se salvó de pagar esa cantidad al gobierno, demostrando su inocencia, ok, y demostrando que él no había ocasionado esos fraudes en Wall Street. Y pues para darse su premio se compró ese Picasso en 155 millones de dólares. Pues bien, eso fue Pablo Picasso, esa obra, la que más cara se ha vendido. ¿Quién la pintó en 1932? Realmente fue el cuadro donde él pintó a su musa, quien fue la mejor, o lo que él dijo, la mujer de su vida, María Teresa Walter, en francés, Marie Thérèse Walter, ok, conocida como el amor de su vida. Y en realidad pues la obra se llamaba Lee Reeve, y como les dije, con ese nombre de Lee Reeve, quien la había adquirido, ok, Wine, en Las Vegas. Él pensó llamar a su hotel de esa manera después de haber adquirido también esa obra de Picasso en 1932, y quien tuvo ese accidente con esa situación. Cosas muy raras que se dan en estos tiempos, ¿a poco no, amigos? Este fue Pablo Picasso, quien hizo más de 2000 obras en vida, y del cual sus obras hasta la fecha se siguen vendiendo en millones y millones y millones de dólares. Cosas que realmente no sabemos qué puedan suceder con varios artistas mientras viven. A veces unos mueren de hambre, por así decirlo, y después sus obras se van al cielo.